vida, mi hermano, hace la vida. Si tienes vela la mano, si no te olvidas. Vida, mi hermano, hacer la vida. Si tienes vela en la mano, si no te olvidas. Hacer la vida, mi hermano, hacer la vida. Si tienes vela en la mano. Yeah.